Si buscas tu espacio, lo encontrarás en estas dos horas donde el universo entrará en otra dimensión. Aquí podrás compartir eso tan especial y verdaderamente auténtico que solo tú posees. Las noches de Ícaro. Sábados y domingos a partir de las 11 de la noche. Escuchas Las noches de Ícaro con Joseba Montes. Todos bienvenidos. Estáis en las noches de Ícaro. Aquí estamos de nuevo, un programa más con todos vosotros desde aquí. Bueno, no desde aquí, desde ese lugar indeterminado del espacio, compartiendo estos momentos. A conectar desde el centro mismo de la galaxia. Nos dirigiremos a esos espacios inexplorados, fantásticos, donde la belleza se puede tocar, donde ningún mortal ha podido alcanzar. Pero este no es ningún programa de misterio, es, diría yo, un programa de sensaciones, de universos por descubrir en cada melodía, en cada historia. Traspasamos la barrera de lo personal, de lo cotidiano, y llegamos a paisajes llenos de sonidos, de silencios luminosos. Porque aquí en las noches de Ícaro estamos dispuestos a absolutamente todo, apostando hasta la última gota por esa caricia en los sentidos. Final... reivindicando esa sensación, la imaginación misma desde ese punto central, reivindicando la sonrisa, la belleza, reivindicando esa mano tendida, esa mirada cómplice, la ternura de la caricia justo ahí, donde tus ojos clavan. Y como siempre digo, a estas horas de la noche nos podemos permitir ese lujo, el lujo de perdernos por esas profundidades, por esos espacios desconocidos de la noche. Quizás sean demasiadas las pretensiones de este programa, pero bueno, todo depende de lo que quieras conseguir, de lo que tú mismo sientas de dentro, de cómo estés preparado para recibir, para conectar desde ese lugar. Quizá lo más importante es que estamos aquí, que conectamos directamente, que intentamos acompañarte durante estas dos horas de forma displicente, de forma relajada, de forma tranquila. Y por supuesto, saludándote, estés donde estés, hagas lo que hagas, siempre apetece de vez en cuando desconectar de una forma natural del mundo que te rodea. Y qué mejor que las noches de Ícaro para ayudarte a hacerlo. Así que desde aquí te mandamos ese saludo especial a ti que estás escuchándome desde ese espacio, que me abres la puerta a esos lugares sagrados de la imaginación. Hoy dejaremos escaparnos por historias lejanas, historias extrañas y historias que, bueno, de alguna manera nos conectan con esas raíces, esos espacios internos, intentando llegar a través de esos muros que muchas veces nos separan. Looking out upon the world that we Las noches de Ícaro con Joseba Montes. Creando universos a tu medida. Las noches de Ícaro. Pues aquí continuamos en las noches de Ícaro, aquí que a veces no quieren entrar algunos tracks que no sé, pero no pasa nada, el programa continúa, las historias se van poco a poco a ir desarrollando a través de estas dos horas de compañía. Tenía previsto hablaros de nuestros queridos pequeños dioses del Olimpo, Eros y Tánatos. El amor y la muerte, tan emparejados por la psicología freudiana. En la antigua Grecia, Cupido era conocido como Eros, el hijo joven de Afrodita, la diosa del amor, la belleza y la felicidad. Para los romanos, Cupido era el dios del amor, hijo de Venus y de Marte, dios de la guerra. Cupido era ayudante de su madre Venus. Dirigía la fuerza primordial del amor y la llevaba a los mortales. Tenía un carácter pícaro y carismático, pero a veces cruel con sus víctimas, ya que no tenía ningún escrúpulo. A la espalda llevaba dos clases de flechas, unas doradas con plumas de paloma que provocaban un amor instantáneo. Y las otras eran de plomo con plumas de búho que provocaban la indiferencia. Consciente del poder que tenía, a veces rechazaba incluso las peticiones de su madre y de los demás dioses de interferir en el curso de la vida de algunos mortales, y así provocaba frecuentes problemas entre los mismos dioses. Un día, por ejemplo, se enfadó con Apolo cuando este bromeó sobre sus habilidades como arquero, por lo que Cupido hizo que Apolo se enamorara de la ninfa Dafne. De ella hablamos en otro programa, por cierto. Y a ella le disparó una flecha con punta de plomo. Imaginaros el efecto que le produjo a la ninfa. Dafne rezó al dios Río Peneo pidiendo ayuda y fue transformada en un árbol de laurel, porque el pobre Apolo se enamoró perdidamente de ella y ella lo ignoraba. Y así, entre rebeldía y travesuras, Cupido cumplía con su cometido. Pero con el paso del tiempo, su madre Venus comenzó a preocuparse porque su hijo no crecía. Y así se dirigió al oráculo de Temis para ver si daba respuesta a sus preocupaciones. Y el oráculo le contestó que el amor no puede crecer sin pasión. Entonces, su madre Venus no comprendió la respuesta hasta que nació su hijo Anteros, dios de la pasión. Cuando estaba junto a él, Cupido crecía y se transformaba en un hermoso joven, pero cuando se separaban, volvía a ser niño. Por otro lado, en la tierra de los mortales, vivía una princesa llamada Psique. Su significado es alma. Que a pesar de ser tan bella, no lograba encontrar marido, pues los hombres que la idolatraban no se sentían dignos de ella. Su padre intentó hallar a través del oráculo de Delfos un buen marido para su hija Psique, pero el oráculo predijo que ella encontraría el amor en un precipicio. El marido que le sería destinado, una serpiente alada terrible y poderosa, llegaría hasta ella y la haría su esposa. Venus, celosa por la gran belleza de Psique, le pidió a Cupido que la hiciera enamorarse locamente del hombre más feo, vil y despreciable del mundo. Enterada de que se encontraba en el borde del abismo, envió a su hijo para que le disparara sus flechas. Pero Cupido, al verla, se enamoró profundamente de ella y creció hasta convertirse en un apuesto joven. Sí que, contra los deseos de Venus, Cupido llevó a Psique por arte de magia a un castillo aislado y allí se casó con ella. Pero le impuso una condición, que como mortal que era, tenía prohibido mirarlo. La princesa, al sentirlo cerca y escuchar su dulce voz, no sintió temor. Estaba segura que no era un monstruo, sino el amante esposo que tanto tiempo había deseado. Él la visitaba todas las noches, rogándole siempre que no viera su rostro. Eran muy felices hasta que un día, convencida por sus envidiosas hermanas, Psique rompió la prohibición impuesta por los dioses y miró a su marido. Eso le valió el castigo de ser abandonada por Cupido, quien con tristeza se despidió y le dijo: «El amor, lo siento, querida, pero el amor no puede vivir sin confianza». Y así, expulsada del castillo, la arrepentida princesa recorrió el mundo en busca de su amado, superando mil y un desafíos cada vez más difíciles y peligrosos impuestos por la diosa Venus. La última orden que recibió fue la de llevar al inframundo una pequeña caja que contenía un poco de belleza y cuya destinataria era Proserpina, esposa de Plutón. Fue advertida de que bajo ningún concepto podía abrir la caja, sí que se alistó para el viaje y durante él se enfrentó a muchos peligros que fueron superados gracias a los consejos que había recibido. Pero sin embargo, su curiosidad pudo más que todos los peligros y abrió la caja. En ese preciso momento cayó en un profundo sueño parecido a la muerte. Al encontrarla, Cupido levantó el encantamiento y la perdonó, al igual que Venus. Fue tanta la lucha de Psique por el amor de Cupido que finalmente los dioses, conmovidos por su amor, la convirtieron en una diosa para que pudiera reunirse con su amado. Felizmente, Cupido y Psique, el amor y el alma, se unieron tras duras pruebas. De esta unión nació una hija llamada Voluptas, cuyo nombre significa placer, de donde derivan las palabras como voluptuosidad. A partir de esta historia, de estos dos personajes, el amor ha sido simbolizado por dos corazones atravesados por una flecha, la flecha de Cupido. Estás escuchando Las Noches de Ícaro con Joseba Montes. Aunque hay siempre variaciones, porque según el banquete de Platón, fue concebido Eros por Poros, la abundancia, y por Penia, la pobreza. Fue concebido en el cumpleaños de Afrodita. Esto explicaba, según Platón, los diferentes aspectos del amor. También a veces era llamado como Dioniso, Eleuterio, cuyo significado es el libertador. De acuerdo con la tradición iniciada por Eratóstenes, el griego Eratóstenes, Eros era principalmente el patrón del amor entre hombres. Con todo eso, con todo lo que significa en la Grecia clásica, mientras que Afrodita presidía sobre el amor de los hombres por las mujeres. Su estatua podía encontrarse en las palestras, uno de los principales lugares de reunión de los hombres con sus amados. Y a él le hacían sacrificios los espartanos antes de la batalla. Meleagro recoge este papel en un poema conservado en la Antología Palatina, que dice así: la reina Cipria, una mujer, aviva el fuego que enloquece a los hombres por las mujeres. Pero el propio Eros convence la pasión de los hombres por los hombres. En la antigua Grecia también se justificaba la homosexualidad. En el pensamiento griego parece haber dos aspectos en la concepción de Eros. El primero es una deidad primordial que encarna no solo la fuerza del amor erótico, sino también el impulso creativo de la siempre floreciente naturaleza. La luz primigenia que es responsable de la creación y el orden de todas las cosas en el cosmos. En la Teogonía de Hesíodo, el más famoso de los mitos de creación griegos, Eros surgió tras el caos primordial junto con Gea, la tierra, y Tártaro, el inframundo. De acuerdo con la obra de Aristófanes, las aves, Eros brotó de un huevo puesto por la noche, Nix, quien lo había concebido en la oscuridad, Erebo. En los misterios eleusinos era adorado como protógono, que significaba el primero en nacer. Posteriormente aparece la versión alternativa que hacía a Eros, hijo de Afrodita con Ares, más comúnmente Hermes o Hefesto, o de Poros y Penia, o a veces de Iris y Céfiro, tantos personajes. Este Eros era ayudante de Afrodita, que dirigía la fuerza primordial del amor y la llevaba a los mortales. En algunas versiones tenía dos hermanos llamados Anteros y la personificación del amor correspondido, e Hímero, la del deseo sexual. La duración de Eros era poco común en la Grecia más antigua, pero más tarde llegaría a ser muy extendida. Eros fue adorado fervientemente por un culto a la fertilidad en Tespia y jugó un importante papel en los misterios eleusinos, como he dicho antes. En Atenas compartió con Afrodita un culto muy popular y se le consagraba el cuarto día de cada mes. La antigua Grecia, el amor no distinguía sexos. Con ello no quiero justificar absolutamente nada, simplemente digo lo que dijeron en su momento los filósofos griegos. Pero desde aquí, desde las noches de Ícaro, dejémonos de... Dejémonos de prejuicios e historias raras. La historia está ahí, está escrita y la podemos recordar. No, lo digo simplemente porque me acuerdo del último programa que tuvimos aquí de Top Secret. Desde aquí mando un saludo a nuestra querida compañera, Nelsie Bencomo, que desgraciadamente ya no está más en antena en Onda Nueva Tenerife. Una pena, por cierto, porque era un programa, pero que muy, muy interesante. Y el último programa se hablaba de este tema, de la homosexualidad. Yo estuve aquí también ilustrando un poquito históricamente el tema este. Y callé la boca de muchos prejuicios estúpidos que hay hoy en día acerca de estos temas. Aún así, y contaba pues... y por cierto, a cuenta de esto de hablar de Eros, pues desempolvé algunas historias que tenía y recordé una vez más que la historia es la historia y las cosas pasaron como pasaron. y que hoy en día parece mentira que nos rasguemos las vestiduras y nos y permitamos que la homofobia circule por el mundo de manera tan, tan libre. Y yo no soy homosexual, pero tengo bien claro que no podemos dejarnos llevar por esa, por la ignorancia, porque pienso que es ignorancia, simplemente eso, ignorancia. Thank you. Las noches de Ícaro con Joseba Montes, creando universos a tu medida. Las noches de Ícaro. Estás escuchando Las Noches de Ícaro con Joseba Montes. Thank you. Dejando escapar la imaginación aquí en las noches de Ícaro. Te invitamos también a que vayas poco a poco, vayamos poco a poco podemos abrir el Facebook y ahí en el Facebook podamos encontrar Las noches de Ícaro. Ahí compartimos la música, compartimos alguna que otra historia. Os voy invitando a relajar los sentidos, a descubrir otras formas, otras historias. Descubrir sensaciones desconocidas. Viajar por esos espacios. Dejar volar la imaginación. Y es que aquí escapamos del concepto de espacio-tiempo. Es Estamos en todos los lugares y en ninguno a la vez. Viajamos por todas las épocas, por todos los paisajes. Y es que en esta isla maravillosa todo puede ser posible si verdaderamente quieres que sea así. Creando universos a tu medida. Las noches de Ícaro. Dice la leyenda que en un palacio el administrador encontró un día un documento en el que se decía que en el desván del edificio existía un arpa misteriosa. Un día, cuando estaba caminando hacia su casa, un labrador se encontró una tela colgada en un árbol. Era una tela maravillosa, la más bonita que el joven había visto en su vida. Y así, pensando que alguien la había tirado, cogió la tela y se la metió en su cesto. Había acabado de guardarla cuando alguien le llamó, y al girarse, se sorprendió mucho al ver aparecer a una joven mujer muy hermosa, que le dijo: Tanabata. Me llamo Tanabata, por favor, devuélveme mi Agaromoto. El joven le preguntó: ¿Agaromoto? ¿Qué es un Agaromoto? Y ella le dijo: el Agaromoto es una tela que uso para volar. Vivo en el cielo, no soy humana. Descendí para jugar en aquella laguna, pero sin mi Agaromoto no podría regresar. Por eso te pido que me la devuelvas. El joven, avergonzado, le dijo que no sabía nada de esa tela. Así que, como no tenía el Agaromoto, Tanabata no pudo volver al cielo y se quedó en la tierra. Al paso del tiempo, ella y el joven labrador se enamoraron y se casaron. Y así transcurrieron unos años, y un día que Tanabata hacía limpieza en su casa, encontró el Agaromoto, así que tenía que irse. Se lo dijo a su marido, pero también le propuso una forma de estar juntos allí. Se hacía 1000 pares de sandalias de paja y las enterraba en torno a un bambú. Podría subir al cielo y allí Tanabata le estaría esperando. El joven se quedó muy triste y empezó a hacer las sandalias de paja. Cuando había hecho 999, estaba tan impaciente que fue a enterrarlas al lado de un bambú. En ese preciso momento, el bambú se alargó muy alto, hasta el cielo. Tanabata, el joven labrador, subió por el bambú hasta el cielo, pero le faltaba solo un poco para llegar. Era el par de sandalias que no había hecho. Entonces empezó a llamar a Tanabata, que le ayudó a subir. Pero su felicidad no duró mucho, porque en ese momento apareció el padre de Tanabata, el rey celestial, a quien no había gustado que ella se casara con un simple mortal. Y así el padre pidió al joven labrador que cuidara durante 3 días sus tierras. «Entendido», respondió el joven. Tanabata le dijo a su marido que su padre le estaba poniendo una trampa y que cuando tuviese sed no comiese ninguna fruta. El joven cuidó las tierras, pero la mañana del tercer día tuvo mucha sed y sus manos se fueron hacia la fruta. En el momento en que tocó un melocotón, empezó a salir mucha agua, convirtiéndose en el río Amanokagua. Y el joven y Tanabata quedaron entonces separados por el Amanokagua y se convirtieron en estrellas, las estrellas Vega y Altair. Desde entonces, la pareja, con el permiso del rey celestial, puede encontrarse solo un día al año, el 7 de julio, el séptimo día del séptimo mes. Esta festividad sigue celebrándose en esta fecha cada año en Japón. Las noches de Ícaro con Joseba Montes, creando universos a tu medida. Las noches de Ícaro. Thank you. relajando las historias poco a poco aquí en las noches de Ícaro, a estas horas prácticamente de la madrugada, compartiendo alguna clase de sonidos. Sonidos de alguna manera indescriptibles, desconocidos para muchos de vosotros. Y es que cada tema es único. Sobre todo si no los podemos escuchar cada día. Para eso tenéis la página en Facebook. Ahí podéis encontrar toda esta música. Yo continúo con mis historias a mi manera. Y es que la historia tiene delito, por cierto. Ahora quisiera hablaros del señor Tánatos. Tánatos era la personificación de la muerte sin violencia. Su toque era suave, como el de su gemelo Hipnos, el sueño. En cambio, la muerte violenta era del dominio de sus hermanas, amantes de la sangre, las Keres, asiduas al campo de batalla. Su equivalente en la mitología romana era Mors o Letus. Era una criatura, Tánatos, de una oscuridad escalofriante, usualmente representada como un joven alado con una tea encendida en la mano que se le apaga o se le cae. Homero y Hesíodo le hacían hijo de Nyx, la noche, y gemelo de Hipnos, el sueño, insinuando que ambos hermanos discutían cada noche quién se llevaría a cada hombre, o que el sueño anulaba cada noche a los mortales en un intento de imitar a su hermano mayor. Tánatos desempeña un papel pequeño en los mitos, pues quedó muy a la sombra de Hades, el señor de los muertos. Los dos hermanos, famosos por la rapidez de sus actos, recibieron un día el encargo de Zeus de transportar el cuerpo de su hijo Sarpedón hasta Licia para que pudiera recibir de sus familiares la sepultura que merecía. El rey de los dioses había concedido a su hijo una vida que abarcaba tres generaciones y que terminó cuando Sarpedón acudió a la guerra de Troya al frente de los licios, donde fue muerto por Patroclo. Entonces Zeus pidió a Apolo que purificara su sangre en un río, untara su cuerpo con ambrosía, le vistiera como un inmortal y fuera llevado rápidamente a su tierra, mandato que cumplieron Tánatos e Hipnos. Tánatos actuaba cumpliendo el destino que las Moiras dictaban para cada mortal. En una ocasión, Admeto obtuvo de Apolo la gracia de que las Moiras pudieran aceptar que cuando él estuviera a punto de morir, pudiera reemplazarle en su destino cualquier persona que lo aceptara voluntariamente. Cuando esto ocurrió y tras recibir Admeto la negativa de sus padres, solo su esposa, Alcestis, se ofreció a morir por él. Sin embargo, Heracles retuvo a Tánatos por la fuerza, intentando persuadirle de que esperase a que a la joven le llegase su hora de forma natural. Tánatos repudiaba estas triquiñuelas de los dioses, especialmente Apolo, que interferían en sus funciones. Y tras esta pequeña derrota, reclamó el respeto debido y fue incluso capaz de llevarse hasta el mismo Heracles cuando le llegó a su turno. Tánatos se casó con Macaria, hija de Hades y Perséfone, señora de la isla de los bienaventurados. En el arte, Tánatos era representado como un hombre joven con barba, llevando una mariposa, una corona o una antorcha invertida en sus manos. A veces tiene dos alas y una espada sujeta a su cinturón. En la teoría psicoanalítica, Tánatos es la pulsión de la muerte, cuando se opone a Eros, la pulsión de la vida. La pulsión de muerte, identificada por Sigmund Freud, que reseñala un deseo de abandonar la lucha de la vida y volver a la quiescencia y a la tumba, a la completa inactividad. Historias que nos llevan a otras épocas, a otros periodos. Historias que tienen significados ocultos. Mil y un interpretaciones, mil y un símbolos para descubrir. Oh. Las noches de Ícaro con Joseba Montes, creando universos a tu medida. Las noches de Ícaro. Do you weep? You throw yourself away again. Now you cry yourself to sleep. Cry yourself to sleep. My foolish heart. Turn nowhere else to turn. But you're going down. But you're going down. But you're going down. My foolish heart going down, going down, going down. My foolish heart. Fuggisti i sogni e forti. Dejando fluir las historias, cortes precipitados que a veces nos provocan ciertas interrupciones sonoras. Fluir, dejar fluir la vida a estas horas de la noche. Y como siempre, quedar suspendidos de ese deseo o de esa sensación. Y es que aquí en las noches de Ícaro todo es posible. Lay me down in the water of love, rest my soul in the water of love. Lay me down in the water of love, rest my soul in the water of love. Lay me down. Dice una antigua leyenda que en un palacio el administrador encontró un día un documento en el que se decía que en el desván del edificio existía un arpa misteriosa, y todos los que la escuchaban entraban en éxtasis. Esto le llamó tanto la atención que subió al desván del enorme palacio y, buscando y rebuscando, encontró un arpa allá en un rincón, lleno de polvo. Orgulloso de su hallazgo, se presentó ante el rey con el documento y el arpa y le explicó todo lo que había averiguado. El rey no creía mucho todo lo que estaba contando su administrador, pero como había puesto tanto empeño, le dijo: vale, de acuerdo, veamos si es verdad. Organiza un concierto. El administrador buscó y buscó por el reino el mejor músico y organizó el concierto. El auditorio se llenó de gente, y cuando el músico comenzó a tocar el instrumento, no sucedió nada. Nadie entró en éxtasis. ¡Qué gran frustración! Pero a pesar de ello, nuestro administrador, que estaba convencido de lo que había leído, no se dio por vencido y volvió a insistir al rey. Y el rey volvió a darle otra oportunidad y volvió a ser fallida. Pero aún así, el administrador continuó sin darse por vencido y preguntando e indagando cómo podía hacerse realidad el documento, buscó y buscó por todo el reino. Un día, hablando con un vecino de la comarca, volvió a preguntar si conocía a alguien capaz de tocar el arpa. El vecino le dijo que en la montaña, arriba del todo, había un ermitaño que podría ser el que la tocara. Nuestro administrador incansable le comunicó al rey lo que había averiguado y este, resistiéndose mucho, le autorizó a organizar otro concierto. El viejo ermitaño nunca bajaba a la ciudad, pero bueno, iba a hacer una excepción porque era una invitación real, así que accedió. Una vez organizado el concierto, el auditorio se volvió a llenar de la gente más importante del lugar, todas ellas ataviadas con sus mejores galas. El ermitaño llegó de forma natural, tal cual vestía en la montaña, y se sentó junto al instrumento en silencio. Entonces empezó a tocar el arpa. Y según iba saliendo la melodía de sus cuerdas, el auditorio fue quedándose extasiado. ¶¶ terminar el concierto, todos preguntaban a nuestro ermitaño: ¿pero cómo lo has conseguido? Otros grandes músicos antes lo habían intentado y no lo hicieron. El sencillo ermitaño solo podía dar una respuesta, y fue la siguiente: yo no hice nada, tan solo la dejé sonar. Creando universos a tu medida. Las noches de Ícaro. Ya poco a poco va pasando el tiempo. Llegamos casi todavía no al final del programa. Todavía nos queda un poquito para disfrutar de la compañía. Thank you. reivindicando esos espacios sonoros, esos espacios prohibidos, espacios llenos de vida, de sensaciones diferentes. It tore me from my sheltered heart and swift to nature came the beauty of the soft green hills, the singing of the trees. They left settled in a great oak tree and Si buscas tu espacio, lo encontrarás en estas dos horas donde el universo entrará en otra dimensión. Aquí podrás compartir eso tan especial y verdaderamente auténtico que solo tú posees. Las noches de Ícaro. Sábados y domingos a partir de las 11 de la noche. Escuchas Las noches de Ícaro con Joseba Montes. Ya vamos despidiéndonos. Dos horas han pasado rapidísimo. Y creo que el objetivo está cumplido. Salir de la rutina, de la estridencia. Elevarnos por encima de esas estrellas que divisamos a lo lejos. Contando alguna que otra historia, escuchando música de otras esferas y sobre todo compartiendo buena compañía durante este tiempo. No hay más pretensiones que esa, la de conectar de una manera diferente contigo. Y así, poco a poco, voy haciendo ese mutis por el foro discreto, suave, brumoso. Voy poniendo a salvo la luna bajo la almohada y como siempre, dejarte esos deseos justo ahí, cerquita de tus ojos. Esos deseos de que abraces más, de que beses más, de que acaricies más y sobre todo de que rías mucho más cada día. Chao, chao.